Bueno, pues yo hoy vengo a hablar de hombres y mujeres. Mucha gente, pues a lo largo de este tiempo me habéis conocido hablando de, bueno, pues de atentados, de banderas falsas. Habéis muchos hecho un recorrido conmigo averiguando y aprendiendo cómo nos han manipulado. Y bueno, yo realmente todo este camino lo comencé en 1999 con un viaje a África que fue consecuencia en parte de un desengaño amoroso. Y ahí en ese viaje de África me di cuenta de casi todas las cosas que luego he ido desarrollando en estos 13 siguientes años. En ese momento en el cual yo volví a tropezar con la misma piedra en mi vida amorosa, empecé a cuestionarme mis propios pensamientos. Me empecé a dar cuenta de que mi manera de enamorarme estaba provocada y casi que manipulada por las películas que había visto, por los libros que había leído. Estaba comportándome de acuerdo a lo que otras personas, a la realidad que otros me habían fabricado. En concreto, el momento clave en el cual mi cerebro hizo así, hizo un clic, fue cuando una historia con mi primer amor del instituto, que se convirtió en una amistad, que pasó por muchas historias, como habéis visto la película cuando Harry encontró a Sally, pues esa historia que un chico y una chica se van encontrando y uno, una vez está uno emparejado, otra vez otro, pues en el momento que ella estaba detrás de mí, en ese momento yo estaba enamorado de otra chica y empecé a ver cómo la historia se volvía a repetir, ¿no? Y hubo un momento en el cual ella hacía cosas que yo no acababa de entender, porque a mí me habían educado, yo soy de la primera generación educado por feministas, yo fui al Instituto Progre en el que, por poneros un ejemplo que os puede escandalizar, fumábamos porros en el instituto, estábamos pues muy desmadrados. Bueno, pues a mí me educaron en la igualdad del hombre y la mujer. Y me di cuenta en ese momento de que yo estaba intentando entender a la mujer desde el plano de la igualdad. Y desde el plano de la igualdad yo era incapaz de entender a la mujer. O sea, estaba intentando entender a la mujer desde el punto de vista de un hombre. Y hubo un momento en el cual, cuando nos íbamos a despedir, ella y yo digo, mira, es que hacía cosas que yo no entendía. O sea, en realidad todo esto que estoy haciendo es un poco para entender a la mujer, de alguna manera. Y ella me dijo, pero ¿por qué no me entiendes si somos iguales? Y yo me quedé un momento así y le dije, realmente somos iguales. Y hubo un momento en el que ella se estaba marchando por las escaleras del metro, en la famosa Plaza de Lavapiés, y yo sentí un pensamiento en el cual digo, esto en una película, ¿cómo se resolvería? ¿Dónde está el guionista? O sea, yo sentía que estaba en una película y que había, en esos momentos, el actor dice unas palabras adecuadas y la chica responde y tal, y me di cuenta de que realmente estaba actuando, que yo era un actor en mi propia película. Bueno, pues en ese viaje a África, que estuve entrevistando a chamanes, a brujos, y bueno, pues desperté también por completo al mundo espiritual, me fui a África Negra y empecé a poner en solfa todo lo que me habían contado sobre el progreso, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre hacia dónde íbamos, sobre todo sobre el progreso, ¿no? Vi que en África pues, la gente era mucho más feliz de lo que me habían contado, que no existía esa pobreza que me mostraron los documentales. Empecé a mostrar, como me ha ido pasando en los viajes, cómo la realidad que se muestra en los medios de comunicación cuando llegas a los sitios no tiene nada que ver. Entonces, si a eso le añadís mi profesión de periodista, en la que llevo trabajando pues desde el año 90, y he trabajado en Radio Nacional de España, en Telemadrid, he trabajado para la revista Cubo, para Muy Interesante, para muchísimos medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, he hecho vídeos, en internet, he trabajado para gabinetes de comunicación, prácticamente lo he hecho todo, bueno, pues esa motivación que yo tengo desde pequeño, que es, bueno, descubrir la verdad, porque la tengo, para liberar a la humanidad del sufrimiento, porque tengo ese rol desde que he nacido, pues bueno, hubo un momento cuando llegué a internet a consecuencia de que estaba en el sector informático y bueno, me puse en este camino que es por lo que la gente, los que estés aquí, me conocéis. A lo largo de mi carrera periodística, yo empecé a darme cuenta de cómo las noticias que yo fabricaba, que yo lo hacía con mi mejor intención, estaban provocando una reacción en la gente. Yo he estudiado la carrera de periodismo, yo conozco de opinión pública, de estadísticas, conozco de comunicación social, que es de lo que os voy a hablar en realidad, antes de ponerme a hablar del tema fundamental para el que he venido hoy. Y, bueno, claro, uno no se quiere reconocer que está trabajando para el mal, pero cuando si uno es honesto consigo mismo, como yo lo he sido, y me he tenido que cargar mi propia medio subsistencia, yo ganaba mucho dinero, mucho, bueno, 800.000 pesetas, tenía hacía un coleccionable para el semanal, que creo que se publica aquí, ¿no? El semanal el dominical. Bueno, en la época de internet hacía ese dominical porque, bueno, me gané un prestigio como periodista en el ámbito de la sociedad de la información. Y ahí, bueno, pues me tocó lidiar con todo esto de las .com, con el efecto 2000, y bueno, yo hacía un coleccionable sobre internet que estaba basado, pues, en el dinero de todo, ¿os acordáis? De la burbuja de internet y todo eso. Entonces, bueno, yo estaba dando unas noticias en base a unos estudios pagados por las propias compañías que decían que, bueno, hablaban de los hábitos de consumo para el 2004, 2005, 2000, fíjate, estamos en el 2012. Y se decía que ya en el 2005, pues, el 80% de las compras salían por internet, todas estas cosas. A mí no me cuadraba porque, bueno, mi madre y mi tía, pues mucha gente no estaba en internet. Ahora mucha gente de los que estáis aquí, por no decir todos, estaréis. Pero en aquella época era inimaginable. Entonces, yo me planteaba realmente si estamos dando por supuesto algo que era una verdad, era una profecía autocumplida, lo que ahora se conoce como una profecía autocumplida. Por el hecho de que eso va a ser el progreso, estás condicionando a la gente a que lo haga. Pero realmente es lo que la gente quiere. Y ahí eso es lo que estoy diciendo, es muy importante para lo que luego os voy a contar. El que es capaz de decir que es lo guay, que es lo que mola, que es el ideal, controla la masa, porque todo el mundo quiere ser normal. Todo el mundo quiere pertenecer al grupo. Nadie quiere sentirse marginado. Entonces, lo que hace el sistema es generar identidades artificiales, ficticias. Volveré a eso dentro de un momento, pero por cerrar aquel tema, yo fui el primero en España que empecé a cuestionar lo de las .com. A mí no me cuadraba la cosa. Y fijaos que en aquel coleccionable que hice, empecé a publicar noticias que cuestionaban lo de las .com. ¿Qué ocurrió? Que al final se fue a la mierda, perdió mucha gente dinero en Terra, y aquello continuó igual. Yo también estuve en lo del efecto 2000, hice no sé cuántas noticias sobre el efecto 2000, todo el mundo decía que iba a haber algo del efecto 2000, se vendieron no sé cuántos ordenadores, al final no pasó nada, nadie se disculpó, y claro, yo empecé a darme cuenta de a quién estaba sirviendo. Estamos generando paranoias. Pero claro, eso ha sido fundamental para que luego haya podido hacer decodificar lo que luego he hecho. Ejemplos, más ejemplos. Estuve en Telemadrid con... Yo monté el primer... fui la primera persona que empecé con el turno de noche de Telemadrid, que era simplemente estar toda la noche con el escáner de la policía, un cámara y un billetero de teletaxi, y vamos a cubrir accidentes. Pues a mí me lo vendieron, claro, bueno, con 22 años, imagínate, estar en la tele, pues eso te da un cierto prestigio, ¿no? Pero claro, yo decía, pero ¿y qué interés tiene esto de ir a grabar a un hombre que se ha escacharrado con una moto, con un coche? Pues eso empezó a generar toda esta aluvión de lo que llamamos telebasura, que es convertir a actos, sucesos traumáticos en algo, una moneda de cambio. ¿Por qué? Porque luego han llegado con el carnet por puntos, con los radares, es la preparación de las leyes. ¿Cómo se crea la preparación de las leyes? Con opinión pública, creando opinión pública, creando una preocupación con un problema. Eso se llama ingeniería social. Con ese mismo esquema, bueno, pues me tocó hacer una guía, un coleccionable para viajar con niños, para la revista Crecer Feliz, porque estuve trabajando también de copy publicitario, en el año 1995-96. Y bueno, pues os imagináis, era una guía pues para ir a casas rurales y tal, y luego pues había una claro, patrocinaba la firma Chico, y ya te contaba, pues para 1 a 4 años se recomienda este tipo de silla, y para de 4 a 7 tal. Años después aprobaron las normativas para que los niños fueran con tal, y ahora solo... ¿no? Ya no eso de que fueras el regazo de tu madre y tal, como nos han educado nosotros, ya no existe. Bueno, pues con ese esquema, que yo creo que ya lo podéis entender, pues es como he hecho prácticamente todo, como he decodificado prácticamente todo, porque me di cuenta que es que toda la realidad funcionaba así. De esa manera me di cuenta que cuando acabó el peligro comunista, empezaron los malos, empezaron a ser musulmanes con la barba así de larga. Cuando apareció Al-Qaeda en el año 99, dije, esto es el nuevo mal. Apareció el 11S, bueno, pues yo tenía una revista electrónica, ya dije que aquello era un camelo, y bueno, pues ahí empezó el personaje Rafa Pal a decodificar cosas, a decodificar la realidad, a lanzaros el mensaje para que vierais a dónde nos quiere llevar. que es a este nuevo orden mundial del que habla. Bueno, por el camino, pues ha aparecido toda la información. De hecho, lo último, lo que voy a contar ahora es el final. Ya no hay más de lo que voy a contar. Y bueno, pues lo que ha venido es darnos cuenta de que el bien, lo que consideramos el bien, tanto el bien como el mal, están manejados por las mismas manos. El comunismo fue financiado por los banqueros. Marx era nieto de un rabino, era financiado por la Casa Rothschild, Lenin fue financiado por los banqueros judíos y suizos, Trotsky fue financiado por Rockefeller, la Guerra Fría fue un camelo absoluto. De hecho, el general Patton, cuando pudo haber entrado en Berlín 6 meses antes de lo que nos contaron, y dejaron que llegaran los soviéticos, porque se repartieron, porque antes de acabar la Segunda Guerra Mundial ya están preparando la Guerra Fría. La bomba nuclear se la pasó a Estados Unidos, igual que toda la tecnología soviética, toda era norteamericana. Ha sido una completa mentira. Entonces, claro, cuando cuentas estas cosas delante de alguien que ha sido de izquierdas, pues salta. Porque claro, se le toca, que he estado defendiendo algo que... Oye, pero es que el ecologismo lo fundó el príncipe Felipe de Inglaterra, el príncipe Felipe de Edimburgo. Y la primera frase que hizo es el World Wide Fund. Tiene una frase muy famosa que dice, si le preguntaron que si volvieras a nacer, ¿de qué te gustaría reencarnarte? Y dice, a mí me encantaría ser un virus para acabar con la humanidad. Y esos son los ecologistas. Los ecologistas, esta gente que gobierna el planeta son ecologistas, pero porque no quieren la humanidad, prefieren la naturaleza. Le gusta más la naturaleza que los seres humanos. Y por ahí podemos llegar al feminismo, que en principio, como otros movimientos, nacen de unas reivindicaciones, una emancipación genuina, pero luego se manipula. Y realmente el feminismo, tal y como lo entendemos hoy, lo han creado hombres. Desde John Stuart Mill a la Fundación Rockefeller, que han estado dando dinero a las feministas más radicales para que se hicieran con el poder y nos llevara al punto en el que estamos ahora, que es el de la guerra de sexos. Que es, bueno, el de que el hombre y la mujer tienen que ir cada uno por su lado. Para decodificar, para explicar todo esto, hay que irse a la filosofía, a la sociología, a muchas disciplinas que se enseñan en las facultades, pero que, evidentemente, si las facultades están dirigidas por un Estado que a su vez depende de los banqueros, va a estar seleccionado. La economía que te cuentan en la Facultad de Económicas no es la misma que le estudian los Illuminati. Por aquí mucha gente habrá leído unos documentos que se llaman Los Amos del Mundo, en los que te cuentan que la economía que manejan ellos se basa en los principios de la electricidad. Igual que se maneja unas torres de electricidad, se maneja el dinero. Se sabe cómo colapsar el dinero emitiendo más dinero. Igual que emites electricidad, se puede crear un colapso así. Así manejan ellos la economía. Funciona con otros parámetros muy diferentes a los nuestros. Y, bueno, pues de esa manera, sus ingenieros sociales, porque igual que existe la ingeniería de caminos, la ingeniería de minas, hay una cosa que se llama ingeniería social, que es crear estos movimientos. Crear opinión pública. Yo quiero llegar a A, pero para llegar a A tengo que generar B, que es el opuesto a lo que quiero. Yo quiero separar al hombre de la mujer. Pero para eso tengo que hacer que la mujer, que lo que más ama del mundo es el hombre, le odie, barra, le tema. Entonces, ¿qué hago? Me invento, me creo una paranoia mediática, que no tiene por qué ser mentira, sino que es una exageración. Ayer me han contado una palabra que se llama hiperrealidad, que me parece que explica muchísimo. Hiperrealidad es la falsedad más auténtica. Es decir, la exageración, la hipérbole continua. En eso estamos viviendo. Y eso se genera a través de los medios de comunicación. Porque da la casualidad que en todo esto que no nos han contado y que se estudia en algunas facultades de periodismo, pero que es súper desconocido para las mentes comunes, todos estos estudios de psicología conductista que habréis oído hablar con las ratas, con las palomas, con el perro, el famoso perro de Pavlov, pues se han hecho muchísimos experimentos con monos, por supuesto, todas estas cosas que habéis escuchado de los lamas tibetanos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se ponen en estado de meditación y tal. Esto no lo han hecho para investigar lo buenos que son los seres humanos, sino para poder controlar nuestras mentes. Y una de las cosas que se dieron cuenta cuando empezaron a desarrollar los medios de comunicación de masas, la radio, la televisión e Internet, porque Internet está inventada desde el año 50, fue de que los medios de comunicación se convertirían en la prolongación de nuestros sentidos. Que tu experiencia de la realidad sería aquella que percibes por los medios de comunicación. Es decir, que si tú estás todo el rato viendo noticias de las cuales aparece que el hombre pega a la mujer, al final tú vas a interiorizar en tu inconsciente que los hombres son malos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos viviendo una brutal campaña de culpabilización del varón y de victimización de la mujer. ¿Por qué? Porque la gente que gobierna el planeta saben de las polaridades. Son magos negros realmente. Es un poder espiritual, y eso podría profundizar más adelante, pero quedaos con eso. Si tú controlas el elemento yang, controlas el elemento yin, porque la naturaleza es así. Entonces, la base de la sociedad y la manera para partir una sociedad por la mitad es a través del yin y el yang, enfrentándolos. Tanto el libro de la conspiración del momento gay como sobre todo el de Arte Ligar, yo me baso en el Tao. Una buena comprensión del Tao a mí me hizo entender prácticamente todo. Entonces, el axioma, el dogma de fe de la igualdad, que fue un valor que nos legó Jesucristo, en el sentido de que todos los seres humanos tienen un valor intrínseco, todos son valiosos, cuando se convierte en un dogma de fe, se convierte en una opresión absoluta. Y eso, el mejor ejemplo es la Unión Soviética, que fue un auténtico experimento de ingeniería social. Si os leéis el libro que estoy poniendo en la página, se llama Bajo el signo del escorpión, que lo tengo en PDF y os lo puedo enviar, es algo tremendo. Bueno, si hubiera Gulag comparado con eso, es algo absolutamente demencial las barbaridades que hacía esta gente, porque un día se levantaban con el pie cambiado y decían, me voy a cargar a todos los estonios. Ah, pues los ingenieros son todos, me los cepillo. Así. Fue un intento que duró un tiempo, exitosamente para ellos, para controlar las mentes de la gente. Si os acordáis, los que seáis un poco más mayores, os acordáis de los Juegos Olímpicos de Moscú y todo eso, veías a los jugadores soviéticos, de todos los países soviéticos, todos se comportaban igual. Nunca sonreían, estaban en el estadio y nadie decía nada, se oía el ruido de los zapatos en el... Eran auténticos robots. Y de hecho, yo he conocido a algunos de la Alemania comunista, unos pocos años de acabar el comunismo, y tenían les costaba expresarse, les habían machacado en el ámbito emocional. Bueno, les llegaron a decir hasta con quién se tenían que casar. Era un control absoluto. Bueno, pues a través de los medios de comunicación se dieron cuenta con un tal Marshall McLuhan, que seguramente muchos no habréis oído hablar de él, pero seguro que si os digo que lo de la aldea global a todo el mundo le suena. Pues ese fue un tal Marshall McLuhan, que era un comunicador social, un experto en comunicación social, que llevó todo esto que estamos diciendo a las consecuencias últimas, y se dieron cuenta de que como los medios de comunicación eran planetarios, la radio y la televisión, y como os digo, ya sabían que iban a llegar a Internet, porque ellos van con planes muy a largo plazo, se dieron cuenta que el mundo al que iríamos solo con la radio o la televisión estaría unificado. Porque esa realidad en la que están viviendo, que son básicamente las películas, y la telerrealidad, que es hiperrealidad en definitiva, que son todos estos supervivientes de Gran Hermano, todo esto, pues haría que la gente se unificara en el mal sentido, en el sentido de que todo el mundo iba a hacer lo mismo. Entonces, bueno, yo hace ya tiempo, en el año 99, el año que desperté, que no fue por casualidad, debí despertar en aquel año porque, claro, si no me hubiera dado cuenta en ese año, cuando ya pillas demasiado tarde la cuestión, ya no eres capaz de ver desde el principio. Cuando ves las cosas empezar, en ese año 1999 sale, nos llevan estamos a punto de llegar al euro, acordaos, el efecto 2000, la telefonía móvil, al año siguiente Internet, el programa Gran Hermano, que vino precedido de la película El Show de Truman, que es exactamente lo mismo. Todo eso se lanzó al mismo tiempo, y también la violencia de género. Entonces yo, como soy periodista, claro, y bueno, por supuesto la inmigración a gran escala, acordaos, es que era una cantidad de novedades tan grandes, y esta gente que son psicólogos, no os olvidéis que son psicólogos de masas, conocen perfectamente al ser humano porque han hecho experimentos en los cuales pues les dan estímulos y ven cómo reaccionan, le ponen unos electrodos y ven... pues reaccionar así con nada, todo se ha investigado, todo lo que hayáis oído se ha investigado ahí. Entonces saben que cuando al ser humano le ponen demasiadas novedades, llega un momento que colapsa y no es capaz de procesar más. Entonces todo eso nos preparó para el 11S. Estábamos tan sofocados con todas esas novedades que llegó el 11S, con el trauma encima del atentado, se quedó todo el mundo así. Entonces de repente, de la noche a la mañana, porque ahora ya seguramente ninguno os acordáis, ¿os acordáis de que antes no era una noticia recurrente la violencia de género, pero ahora sí. Pero se lanzó un día. Un día empezaron a hacer así, igual que empezaron con los muertos de tráfico y con otras cosas. Y ocurre en todo el planeta, porque ahora estamos en Argentina y en Chile, ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, lo voy a explicar claramente. O sea, yo como periodista, yo puedo generar... A ver, hay una cosa en el periódico que se llama cintillo, que es la parte de arriba. Tú tienes una noticia, por ejemplo, yo qué sé, pues... Bueno, algo de Internet. Pero cuando ves que hay una noticia recurrente, le colocas un cintillo arriba y pones las.com, elmisterio.com. O, por ejemplo, el caso Mijas, lo de la Marta del Castillo. Cuando algo se convierte en algo que sabes que va a haber más noticias, le colocas eso, ¿vale? Un epígrafe común, que no es lo mismo que la sección de cultura, la sección de economía, la sección de nacional e internacional. Es, para entendernos el lenguaje informático, una caja, una carpeta. Entonces, como nuestro cerebro funciona con carpetas, que ellos han compartimentalizado, porque una de las cosas que han hecho ha sido hacer a la gente incapaz de relacionar las cosas. ¿Y yo qué valor tengo? El valor que tengo es que sé relacionar unas con otras. Entonces, cuando ves las cosas juntas, pues te das cuenta de que todo encaja. Entonces, empezaron, acordado, violencia de género, luego violencia machista, y luego han acabado diciendo terrorismo machista. En la cabeza de que lo recibe, hay una organización terrorista como Al-Qaeda, pero de hombres que se dedican a matar a mujeres. Cada acto violento es singular. No tienen por qué estar relacionados. De hecho, jamás, solo una vez han explicado el por qué ese hombre mató a la mujer. Pero si os fijáis, jamás lo dicen. Porque entonces verías que cada una cosa es diferente, pero que podría tener una explicación. Yo os doy algunas explicaciones. Hay ancianos que están matando a sus mujeres porque ven que se van a morir y no quieren dejarlas solas. Hay muertos por alcoholismo. O sea, lo que antes era una muerte, por ejemplo, por drogas. Imaginaos que yo soy un yonki y ella también, y yo la mato a ella en una pelea. Yo no puedo encuadrar ese asesinato en drogas o en violencia de género. Si lo coloco en violencia de género, si no explico que son dos yonkis, tú te quedas que es otra muerte, ¿vale? Vino mucha inmigración y en algunos países se pega a las mujeres. Estaba en Cuba y por esas zonas hay mucha violencia. ¿Qué ocurrió? Que no se decía de dónde eran las personas. Fíjate qué cosa, como se ponían las iniciales, tú no sabías que había sido un moro. Con todo el perdón para esa, pero no se atribuye a lo español. ¿Vale? Con la censura, evidentemente programada, pues se genera esto. Entonces ya en un momento que se hace tan grande que ya, bueno, pues se crea toda una política a partir de eso que posibilita que haya un ministerio específico de la igualdad, como si fuera un valor, pero insisto, es que la igualdad puede ser todo lo contrario. La igualdad genera violencia. Si tú no respetas la singularidad del individuo, si tú obligas al varón a comportarse como la mujer o viceversa, la estás maltratando. Pero claro, es que no, algo tan sencillo como eso no se puede decir. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren, bueno, esa su filosofía, quieren crear seres andróginos. Quieren matar la diferencia hombre-mujer. Y eso es lo que cuento al final del libro. Pero para enfocaros más en esta cuestión, que en realidad, como digo, va todo de hombre y mujer, porque es la única realidad que existe. Yo lo primero que hago en el libro es cargarme la identidad homosexual. Yo no creo que haya una identidad homosexual, no creo, no, lo afirmo rotundamente. Solo hay hombres y mujeres, igual que no hay comunistas ni feministas. Tú te haces comunista, te haces feminista, pero no hay. Simplemente en el embarazo hay dos posibilidades. Una, que salga XX, que los cromosomas sean XX, es decir, una mujer, y XY, un varón. Entre las 8 y las 12 semanas del embarazo, la mujer, si segrega testosterona, y de acuerdo a sus códigos genéticos, crea unos genitales masculinos y después se genera el cerebro masculino. Y la otra posibilidad es generarse un cerebro femenino, que son diferentes, son diferenciados. ¿Vale? El cerebro femenino es más capaz para tener los hemisferios más homogéneos, o sea, su tamaño, y tiene más conexiones que posibilitan la comunicación. El cerebro del varón está más desarrollado en la parte, el hemisferio izquierdo, que le hace más apto para desarrollar ciertas habilidades espaciales, ¿vale? Eso se está Eso está conocido, lo que pasa es que no se cuenta. No hay un gen homosexual. Solo hay hombres y mujeres. En ningún sitio está escrito tus preferencias sexuales, lo que vayas a hacer con tu sexo. Eso forma parte del libre albedrío de los seres humanos. Ahora, ¿se puede manipular? Sí. Se puede manipular a través del trauma. La tesis que yo mantengo es que, aparte de lo que pueda pasar en la infancia, que, bueno, la relación con los padres es fundamental. Yo he tenido un padre que ha sido alcohólico y, bueno, de todo lo que he leído y bueno, muchas cosas que me han contado, una mala identificación con el padre, o sea, todo ser humano, hombre y mujer, pasa por dos fases. La identificación, en principio, con el progenitor del sexo contrario, el enamoramiento, que llamaba Freud el síndrome de Electra o el síndrome de Edipo, el complejo de Electra, el complejo de Edipo, y luego se pasa a identificar con el progenitor del mismo sexo. Entonces, si en alguna de esas fases hay una desconexión, puede que no desarrolle esa identidad, ¿vale? Pero hay muchas otras maneras de es que de hecho es un libre albedrío del ser humano. No está escrito. ¿Qué ocurre? Que la guerra de sexos en sí misma es el triunfo del movimiento gay. Y de hecho yo mantengo que están unidos. Que donde ha triunfado el movimiento gay es porque previamente el feminismo ha hecho el camino. Generando, a base de noticias que puedo desmontar de arriba abajo, el enfrentamiento. Por ejemplo, hay una que es muy recurrente, que es que los hombres ganan más que las mujeres. Lo que no te cuentan es que los hombres ocupan cargos de más responsabilidad porque quieren ese poder, y muchas mujeres desprecian el poder y no quieren estar más tiempo con su familia. Fíjate qué forma más fácil de manipular. Yo leí una encuesta sobre violencia de género en la que, en un arsenal de preguntas así, constaba como solo con contestar a esto positivamente, esa mujer sufría violencia de género, que es si no te dejaba ver alguna vez el programa que querías en la tele. Solo con eso, si tú dices eso, serías una mujer maltratada. Ahora está con un amigo al que le han denunciado, una chica con la que tuvo una relación, y me contó que cuando fue a la Guardia Civil, los guardias civiles decían, mira, si es que el 80% de las denuncias son falsas. Es así. Eso se está generando artificialmente para que vosotras desconfiéis de los hombres. Pero es que está, en cuanto escuchas la radio, ves, pones la televisión, te están machacando. Es que lo que no nos ha explicado es que hay una cosa que se llama inconsciente, que estamos recibiendo. Ahora a mí me han contado, claro, yo hablo con mucha gente y hay amigas que tienen hijos de 18 o 20 años y me están contando que en todas las discotecas las chavales de 18 o 20 años empiezan a jugar a que son lesbianas. ¿Por qué? Porque lo están viendo los videoclips. Entonces consideran que esa forma de acercarse entre ellas hace que el varón se... para darle morbo. O sea, están programando de los medios de comunicación. Es algo absolutamente descarado. Y el primer motivo es la culpabilización. Para mí el primer motivo es los hombres nos sentimos culpables. Ahora mismo hay un dogma de fe, que es decir, que el patriarcado ha sido el responsable de todo lo malo que le ha ocurrido al ser humano. Y es una cosa que se desmonta tan fácilmente como decir, si de acuerdo a ese aserto, entonces la mujer no ha participado en la historia. Si el hombre ha sido culpable de todo, entonces la mujer no ha hecho nada. Ni bueno ni malo. Pero es que vamos más allá. Si resulta que yo, por el hecho de ser varón, soy culpable, y resulta que vengo de una mujer y de un varón, y a su vez mi madre es hija de un padre y de una madre, y mi padre es hijo de un padre y de una madre, ¿cómo se come eso? Es que está interrelacionado. Es una serie de cosas tan absurdas, por eso empiezo el libro con la fábula del emperador está desnudo. Son cosas que se desmontan por sí solas. Entonces lo que está ocurriendo, yo lo he visto. Pues yo, bueno, en mi vida, digamos, nocturna, pues he visto a lo largo de los últimos 20 años, me he movido por el ambiente de la pieza, y amigos míos, iba a decir que se han vuelto homosexuales, pero no admito esa definición. Han tenido sexo con hombres o dentro de su propio sexo, que es la definición que ahora hago. Pues realmente, después de ver el vídeo del Japón, que me pasaron el otro día el documento TV, que no sé si lo habéis visto, sí. Yo ahora, lo gay, yo lo agrando, porque realmente, si homosexualidad es sexo dentro del mismo sexo, el sexo virtual por internet también es gay, porque es masturbación. O sea, lo que ahora está mal visto es que se ame el hombre y la mujer. Eso es lo que está mal visto. Todas las películas, todas las series, todas las informaciones vienen a destrozar esa unión hombre y mujer, y que, como digo, es la base de la sociedad, es el núcleo. Si tú divides la sociedad por la mitad, nos sentimos todos desamparados y solos. ¿Qué ocurre? Que hay una necesidad afectiva, evidentemente. Hay muchísima gente desparejada y mucha gente, pues, y pues dentro de la homosexualidad, pues se está encontrando. O sea, desde cierto punto es lógico. Y yo creo que ahora mismo lo más normal es hacerse gay. Porque nos están dando muy duro. Entonces, bueno, yo cojo el Tao y bueno, hago una reflexión bastante sencilla, que es: el yin y el yang es inmutable, ¿vale? El yin es el femenino, pero el femenino tiene lo masculino y lo masculino tiene lo femenino, tiene un punto femenino. Entonces, ¿qué ocurre? Si el yin se vuelve yang, el yang se tiene que volver yin. Es así de claro. Simplemente con que nos equilibremos nosotros, nuestra parte masculina, que sabes que en el caso de un hombre es de por sí, por naturaleza, más fuerte que la parte femenina, pues todo se volverá a equilibrar. Y de alguna manera, pensándolo hoy, y teniendo en cuenta que estamos a 9 meses de acabar todo este gran ciclo, creo que todo tiene que tener su lógica y su razón de ser. Porque si estamos de acuerdo en que el papel es... Sí que es cierto que el macho que había antes, pues, le faltaba esa sensibilidad, y muchos hombres, a lo mejor, que han tenido esa sensibilidad, han tenido que ir por él, han tenido que buscar otra manera de expresarla, porque, evidentemente, claro, no voy a poder explicar todo lo cuento en el libro, pero es cierto que una sensibilidad de un hombre más femenino, digamos, más artístico, más poético, por ese camino ha habido una gran... Bueno, feminización, homosexualización, ¿qué ocurre? Que ahora el péndulo se está volviendo a parar, ¿no? Entonces, bueno, ha habido como un descoloque en estos años, en los cuales, pues, las mujeres que estáis aquí, pues, son muy diferentes que vuestras madres, ¿no? Y ya no digamos vuestras hijas. Y, claro, habéis necesitado, querido tener un papel más activo. Y en ese descoloque es cuando, bueno, como digo, el yin y el yang, o sea, olvidaos de que sois hombres o mujeres. Si, como colectividad, si somos todos uno, el yin y el yang se está desplazando, ¿vale? Despersonalizad por un momento. Entonces, si las mujeres están tomando un papel más protagónico, el hombre se vuelve para atrás. Entonces, yo ahí desarrollo una teoría que es muy sencilla de entender, que es a partir de mezclando el Tao con el código binario de la informática. Sabéis que la informática funciona con un código que es de ceros y unos, que está basado en el Tao, curiosamente. Mucha gente alucinará de que lo aparentemente más matemático procede de la espiritualidad. El cero es el yin y el uno es el yang. El cero es lo femenino, el uno es el cero es el vacío y el uno es la acción, el yang. Entonces, ¿qué ocurre? Que una pareja, si ponemos en un extremo, el hombre hipermacho, que a través de esa sobremasculinidad también algunos han llegado a la homosexualidad porque no han desarrollado esa parte femenina y se convierte tan macho, el universo siempre es circular, todo lo que va de un lado vuelve por el otro. Esa es la filosofía perenne, la lógica que hay a nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que un hombre hipermacho, digamos un uno que no existe, seguramente, bueno, pero poniéndonos eso, necesita una mujer cero. Tenemos entre una pareja de un hombre, un tipo de Harley, y una mujer, pues, que sería como una especie de pornostar, ¿no? Si, ¿vale? ¿Lo veis un poco? Tiene que sumar uno. Si tenemos una mujer 0,2, demandará un hombre 0,8. Si la mujer se va haciendo 0,3, 0,4, irá demandando un hombre más femenino, 0,6. Si la mujer se vuelve ya 0,5, acabará necesitando a... Puede que ya no necesite estar con un hombre, sino que con una mujer tan masculina como él se sentirá bien, porque realmente lo que hay que buscar es el equilibrio. Bueno, no es que haya que buscarlo, es que al final se busca solo. O sea, el código binario este que os estoy mostrando explica las relaciones perfectamente. De tal manera que, llevándolo más lejos, esto se podría razonar muchísimo. Si tú en un momento dado de tu vida te has casado y eras de una determinada manera, así muy apocada, pero de repente te vuelves más activa, ese hombre ya no compaginas con él. ¿Entendéis? Te has vuelto 0,3 y ya necesitas un hombre que con más sensibilidad. Todo es así, todo tiene su lógica, lo que pasa es que no nos lo ha explicado. Entonces, bueno, en el otro libro, el del arte ligado en la era de Acuario, me dedico a dar un repaso, pues con bastante sentido del humor, a todo esto, a cómo ha ido cambiando el rol del cortejo. Y es un poco con esta filosofía. Bueno, pues viendo cómo las tribus urbanas, que han sido otras creaciones artificiales, han sido etiquetas como las que acabo de describir, los punks, los heavies, han sido todo identidades prefabricadas que generan unos determinados comportamientos, unos determinados roles, y a su vez, bueno, pues generan un tipo de pareja. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de, si el que es un poco observador y se fija, por ejemplo, cómo las películas generan unas maneras de vestirse o una manera de comportarse, pues vas viendo cómo han ido cambiando los roles. Y ahora mismo, pues bueno, solo con ver, si quieres saber qué tiene en la cabeza las chicas de 18 o 20 años, ponte a leer El Ragazza, o ponte a ver los videoclips que están viendo, o las películas estas de Crepúsculo y todo eso, y ahí tendrás su comportamiento, para la que no esté despierta, claro. La chica que esté despierta estará horrorizada, o el chico, porque claro, el problema es que claro, como no hay unos referentes en la televisión, en los medios de comunicación, de modelos de comportamiento, porque se han ocupado de llenarlo de todo, de telebasura, pues la gente acaba imitando a lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Pues Belén Esteban, no sé cuánto, porque una de las cosas que se ocupa esta gente, porque como sabe que el ser humano es, hasta cierto punto, es imitativo, sobre todo las conductas que tienen éxito. Tú no vas a imitar a un tío... Claro, te puedes imitar hasta la conducta de un perdedor si sabes que te hace ganador. Y ahí está el rollo de ligar Woody Allen, por ejemplo, que hace una estrategia de ligar, que es el tío que como que le da pena a la chica. Y muchas chicas han entrado, han sido captadas por el rollo Woody Allen, porque les hacía sacar su arquetipo de madre o arquetipo de psicóloga. O sea, hay toda una gama que, claro, el que sea el triste también, hay muchos arquetipos para ligar que, bueno, y ya, que, ¿para qué hablar del chico malo? Que ha llevado a muchas mujeres por el camino de la perdición. Ese ha sido un rol absolutamente creado por los medios de comunicación, desde que salió la película de Marlon Brando de Gigante y luego lo que ha ido viniendo después. ¿Qué ocurre? Que cada uno se identifica, se crea su falsa identidad y actúa de acuerdo a eso. Entonces, al final lo que van a encontrarse son dos máscaras. Uno actúa de John Travolta y la otra de Olivia Newton-John en Gris. Y así funciona la gente. Entonces, hasta que no nos quitemos todas esas capas de encima y nos comportemos como lo que somos realmente, pues no llegará el amor. Estaremos todo el rato actuando. Y es un poco de lo que me ocupo en el libro en todo lo que hago. De quitar las capas, ¿no? De ver lo que somos realmente. Porque esta gente nos está añadiendo información. Mente. Sobre todo para ser socialmente afectado. Vivimos una sociedad condicionada por esos mismos medios de comunicación, que ha acabado con la comunicación, aunque aquí en España, gracias a Dios, todavía tenemos una vida callejera y tal, pero incluso aquí en Andalucía no. Habéis ido a menos también, fíjate cómo era el andaluz, ¿no? Aunque todavía se mantiene, ¿no? Pero claro, tanta gente sola, pues necesita pues sentirse querido, aceptado, entonces bueno, como lo que ve en televisión son estos determinados arquetipos, estos roles, estos son los que triunfan porque ellos mismos los elevan, pues claro, la gente quiere parecerse a ellos, entonces se acaba comportando como aquellos. Y bueno, pues en lo que estamos es, bueno, pues con algo muy serio, estamos enfrentando un momento de la humanidad que es, tenemos que decidir hacia dónde vamos. Porque, como cuento al final del libro, esta gente, a través de falsear la ciencia, está hablando de que el ser humano no tiene una conexión con la naturaleza. Esta es la historia de la diferenciación entre género y sexo, que es uno de los mayores fraudes científicos de la historia. Ya cuando agarras eso, ese corazón del sistema, te das cuenta de todo. Esto fue un psicólogo, sexólogo, llamado John Money, que era de esas personas que andaban postulando que el sexo, que el género, es decir, el comportamiento, no tenía que ver con el sexo, que era una cosa cultural. Porque desde el siglo XIX se venía hablando de una batalla ficticia, que a veces es una batalla ficticia entre los genes y la cultura. ¿Vale? Como esta gente no cree en Dios, hablando pronto y claro, los genes representaban a Dios, a lo impuesto, ¿vale? A lo innato. Entonces postulaban que la cultura, y eso fue lo que hicieron los comunistas, toda la izquierda, la cultura sería liberadora. Una cultura manejada por el Estado podría hacer con el individuo, bueno, crear una armonía. Esta es la fábula del poder que hemos vivido en el siglo XX. Pero claro, todo esto en manos de unas mentes descerebradas, que no creen en el libre albedrío. Porque lo que han hecho, y esos son los psicólogos conductistas que han manejado toda esta historia, es crear estímulo-respuesta. Y de hecho les está funcionando. Crean un trauma, como es lo que nos está metiendo, genera una reacción. Porque no creen en el ser. Entonces, bueno, como digo, entre el siglo XIX y el siglo XX se libró esta batalla en la cual los genes eran la derecha, por hablar pronto y claro, y la cultura a la izquierda. Por eso la izquierda siempre ha hablado de la cultura. Porque parece que es liberadora, pero la cultura puede ser más... puede ser una prisión mucho peor que cualquier otra. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? La cultura basura. Nos están programando a partir de la cultura, como acabo de demostrar. Entonces este hombre, John Money, en los años 60, aunque ya la Unión Soviética ya se estaba haciendo cosas de estas, se han manipulado a través de la química las preferencias sexuales y la identidad sexual. Porque como he explicado al principio, hay una cuestión hormonal en la mujer y en el hombre. Pero como son hormonas y como es química, también se puede cambiar. ¿Qué es lo que están haciendo? Echándonos bisfenol A, estalatos y mucha mierda en hormonas en el pollo, en el ganado, que ha hecho, y es evidente, que el hombre está esterilizando a los hombres. Esto ha sido programado. Hoy día el 40% de los hombres, supuestamente es lo que dicen, en España no son capaces de procrear. Esto ha sido una esterilización en masa, que evidentemente tiene consecuencias. Es una muestra de que el varón ya no puede copular con la mujer. Y a mí me llegó una idea, fíjate, me acordé de los pobres osos panda que decían que no se reproducían en cautividad. Y dijo, ¿no será que al hombre le pasa un poco lo mismo? Que estamos viviendo tan esclavizados, estamos viviendo en una cárcel tan grande que ya no somos capaces. Bueno, pues el John Money un día sale en la ABC norteamericana en los años 60 y se pone y presenta a un transexual, el primer transexual de la historia. Han conseguido un gran avance científico, que es conseguir que un hombre se vuelva mujer. A los pocos días, una familia judía que tiene dos gemelos les llevan a hacer la circuncisión. Sabéis que los judíos hacían la circuncisión y pues uno queda con el pene averiado. Entonces la madre, como ha visto al John Money por la tele, le llama por teléfono y le dice, mira, tenemos este caso. Yo creo que fue hecho a posta, porque para probar el poder de los genes y la cultura, a lo mejor es tener gemelos, porque así puedes ver el poder, como es la misma carga genética. Entonces nada, el John Money va a ver... Esto es historia, pero vamos, de hace 10 años. Hay un documental que lo podéis ver que se llama John Money y el niño sin pene, está en español. John Money como dinero y el niño sin pene. Ineludible, ese hay que verlo sí o sí, porque es que aparecen ellos hablando, aparecen los chicos. Entonces el John Money le dice a la madre que nada, que le vamos a hacer una vagina al niño, y como la identidad sexual no se desarrolla hasta los 2 años, como era un bebé, pues bueno, nunca le vas a contar que era un niño y se va a criar como una niña y todo va a ser fantástico. Esta era la idea que se tenía en aquel entonces. Fíjate si están totalmente descerebrados. Entonces nada, llevan a los niños a la psicóloga, a la consulta psicóloga hace cierto tiempo, y el hombre pues les hace lo que llamamos un lavado de cerebro, que es educarle su mente. Entonces les hace que se bajen los pantalones y empieza a comparar el pene de uno con la vagina de otro, y le empieza a convencer a la niña, que es un niño, de que ella es diferente, pues porque tiene otra, bueno, está hecho. Y así la educa. Y por un tiempo, como la niña es muy guapa, pues da el pego de que es una niña, que es un niño. Y nada, pues parece que al principio se cría con las muñecas, y el hombre escribe un libro que se llama Boys and Girls, Gender and Family, que se hace famosísimo porque es la prueba fehaciente de que la identidad sexual es adquirida, que no viene de fábrica. Y eso ha sido lo que da lugar a todo lo que hoy vais a hablar sobre género. Todo, violencia de género, política de género, todo absolutamente, que está en las Naciones Unidas. Todo eso ha venido de este experimento. El asunto es que luego la niña, que era un niño, empezó a gustarle jugar a juegos de balón, se acabó enamorando de chicas, la mujer le acabó contando la verdad, se acabó colocando un pene, se acabó casando con una mujer, con hijos, hasta que el gemelo, bueno, pues se volvió loco por todo el trauma que tenía de pequeño, porque imaginaos, el hombre este, se suicidó y a consecuencia de eso, la niña, que se había cambiado el nombre a David, se acabó suicidando también. Esto es la base de todo lo que se explica ahora en todas las cátedras del mundo de sociología, de pedagogía, es esto. Si vosotros difundís este vídeo y toda esta información, se cae por completo todo esto. Porque todo en lo que consiste toda esta historia, por ejemplo, de las políticas de igualdad, del 50%, es en esta consideración. Esta es la base ideológica. El pensar que no, que el comportamiento masculino-femenino es una cosa cultural. Y se basa en esto. Por no hablar de toda la campaña que se está lanzando ya de promoción de la transexualidad, en donde en Andalucía ya habéis tenido la prueba, o sea, de pagarlo a la seguridad social. ¿Por qué se paga eso? Pues porque es una tendencia llevada por el nuevo orden mundial que quiere confundir, yo es lo que llamo la política de confusión de género, quiere confundir a la gente su naturaleza. Y el siguiente paso, que ya os anticipo un poco lo que vais a ver, es que quiere llegar más lejos. Y por eso he decidido dar el paso de contar toda esta información. Porque después de ahí, una vez, no sé si lo vais viendo o no, una vez disociada tu mente de tu ser, porque es todo lo que están consiguiendo, que tú no sepas ni quién eres, una vez disociada de tu naturaleza, lo que viene es la implantación del chip. Y la consideración, no solo eso, sino convirtiéndose en cyborgs, con elementos electrónicos de ampliación de memoria. Claro, si tú no crees que tienes un ser, toda esta gente que está todo el puto día en internet con los videojuegos, que están perdiendo incluso la noción de quiénes son, esa gente va a ser proclives a insertarse el chip. Entonces, pues eso es lo que tienen preparado. Por ahí todas las noticias que veáis, pues de esta corredora sudafricana que corre como una mujer, pero es un hombre, por todos esos casos, que es cierto que hay una malformación genética, se llama síndrome de Klinefelter, que es una repetición de varios cromosomas X en el varón, pero que no tiene que ver con su... no tiene por qué influir en su conducta sexual ni su identidad sexual. O sea, todo lo que nos están contando sobre la genética es falso. Hay una realidad biológica de ese hombre y otra realidad biológica que es la mujer. Y hay toda una gama de libertades para cómo uno se comporte. Pero eso es lo que quieren dañar. ¿Por qué? Pues porque quieren fabricar una raza de esclavos que no se comuniquen y quieren abolir, y hay que decirlo así, esto es una especie de revelación que tuve cuando me volví a releer el libro de Aldous Huxley de Mundo Feliz, que están por abolir la procreación natural y sustituirla por la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque entonces ya se crearían clones, robots, esclavos perfectos. Por eso os digo que al final el libro, aunque habla del movimiento gay, no es lo más importante. Se hablan de otras cosas, se hablan del ser, de cómo lo están manipulando a todos, porque todos estamos manipulados, de una forma o de otra. Pero ha llegado el momento de decir, de plantearnos hacia dónde queremos ir, como especie, como humanidad, porque estamos en un momento de la historia realmente cumbre. Estamos a punto de conectarnos con los extraterrestres y a punto de generar un gran cambio, pero al mismo tiempo existe esta otra posibilidad de acabar con nosotros. Simplemente. Y es todas estas películas de ciencia ficción que nos han estado mostrando que las hacen precisamente para que nos preparemos. Es otra práctica de opinión pública. Estas de Gattaca, todas estas películas así. Todas esas películas de ciencia ficción son las ideas que esta gente tiene en la cabeza. ¿Por qué te ves que se hacen esos guiones? Son las ideas que ellos tienen. Tienen sus pensadores en los cuales, bueno, imaginan un futuro perfecto en el cual nadie piense, todo sea armónico, pero claro. Pues, bueno, como, no sé si os habéis fijado, pero ahora ya el autobús habla, no sé si aquí en Córdoba, el metro habla en Madrid, en el aeropuerto habla, tu coche te habla. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Os acordáis del coche fantástico? ahí empezó todo, que cómo molaba el kit, ¿no? Ahí empezamos a acostumbrarnos a que tu coche te hable, pero es que ahora te dice, oye, que te tienes que poner el cinturón, pero vete a la mierda. Nos están, las máquinas se están apoderando de nosotros. Lo que pasa es que, claro, como te da unas posibilidades, siempre es por tu bien, ¿no? Te dice que tienes que bajar la ventanilla, que te has dejado la llave, no sé cuántos. Pero es que en ese proceso, que ya te dice, bueno, en la próxima estación no sé cuántos, son las 6:15, pero me tienes que estar repitiendo la hora todo el puto día. ¿Me la has preguntado? Me tienes que poner las noticias ahí en el metro a todas horas. ¿Pero de qué? Eso es una agresión a nuestro libre albedrío. Nos están mediatizando por completo. No les basta con esa mierda de televisión para que te lo tienen que poner en el metro. Tenemos que estar todo el rato ya llevando auriculares para no escucharlo. O sea, es una agresión constante. ¿Por qué? Porque saben al mismo tiempo que llega el despertar, llega el momento de que la humanidad pues va a liberarse de esa raza inmunda de seres sin alma, porque no tienen alma, porque esto solo ha podido crear gente que no tiene alma y que no se ama el hombre y la mujer. Y eso lo tengo que decir. El mundo, las sectas que gobiernan el mundo, practican la homosexualidad. En las castas dirigentes, realmente el movimiento gay gobierna el mundo. Y eso, tengo ejemplos por ahí, apunta mal en el libro para demostrarlo. Un hombre que ama a una mujer no organiza una guerra. Lo que pasa es que, a lo largo de esta historia, y seguramente lo tenemos todos en nuestro inconsciente, pues ha habido matrimonios de conveniencia, ha habido matrimonios por obligación, ha habido matrimonios por interés. Es que no nos han dejado amarnos. Por no hablar de las guerras, por no hablar de la manutención, lo tenemos todos en la cabeza. Porque claro, entonces seríamos peligrosos para ellos, para los que gobiernan, que realmente son seres, como digo, sin alma. Y bueno, pues he dado el paso para contar esto, que en realidad muchos lo sospecháis, lo que pasa es que son cosas, claro, como todo el mundo nos creemos que nuestra opinión es diferente a lo de la televisión, quiero decir que si tienes otra opinión divergente a la televisión, vas a ser el raro, el marginado. Pero bueno, como ya hemos saltado muchos tabús, hemos saltado el tabú del 11S, del tema extraterrestre, de la espiritualidad creadora, pues ahora llega el momento de dar otro salto y atrevernos a decir, mira, es respetable lo que cada uno haga con su cuerpo, porque hay libre albedrío, pero la base de la sociedad es el amor entre el hombre y la mujer. Todos hemos venido ahí. Si lo que se potencia y lo se subvenciona es el movimiento gay, que es lo que está ocurriendo hoy en día, el Día del Orgullo Gay está patrocinado por el mismo Estado que salva a los bancos y que nos quita los derechos. La misma Unión Europea que ha creado todo este desfalco da el 80% de los fondos para el movimiento gay y el otro 20% es el financiero George Soros. O sea, que nadie habla de que eso es algo contracultural. No ha habido tal. Ha sido una ingeniería social. Ha estado la Fundación Rockefeller detrás. Y eso está comprobado. Son cosas que la gente no sabe, pero está completamente comprobado. Y bueno, pues ha llegado el momento de decirlo, porque esto ya, como digo, no por el hecho en sí, sino por hacia dónde nos llevan. Es a la confusión de género, al disociar nuestra identidad. Así que bueno, pues voy a mirar a ver si me he dejado alguna cosa en el tintero. Me gusta este tema de la hiperrealidad, esta frase que me dijeron ayer. Creo que estamos viendo en un mundo hiperreal, que es la exageración de todo. Todo es exagerado, ¿no? Todo lo que vemos en televisión, hay una hiperemotividad. Todo tiene que ser desaforado, ¿no? Y en el movimiento gay hay bastante de todo eso. Hay una necesidad de expresar emoción para que tu vida sea más excitante, pero digo en el movimiento gay, pero también en el mundo heterosexual, por todas partes, ¿no? En el gran hermano, todo tiene que ser muy excitante, todas las películas, todo, si os fijáis, todo está generando unas emociones muy grandes. Parece que si no te ha pasado nada excitante, bueno, ahora ya por lo menos se ha calmado, ¿no? Pero me acuerdo que antes, cuando la gente salía de marcha, pues luego el sábado por la mañana, ¿qué pasa? Ah, pues esto, no sé cuánto, si te vas a otro sitio de vacaciones, pues ha sido fantástico, todo tiene que ser hiper, ¿no? Y eso, claro, genera mucha tensión y mucho desgaste. Y sobre todo, genera el colocarnos máscaras para ser aceptados. Parece que tu vida tiene que ser maravillosa, o sea, es el mundo feliz realmente, ¿no? No puedes contar tus penas, no puedes... Y realmente, pues, la palabra gay significa alegre, que yo creo que lo más triste que puede ser es tener que estar alegre continuamente. porque entonces sufres. Y de hecho, bueno, yo tengo una amiga que ha trabajado en la COGAM de psicóloga, y eso está comprobado también, el índice de depresión dentro del movimiento gay es superior a entre las personas que heterosexuales. Porque también está muy ligado a, como digo, a esa emotividad desaforada, ¿no? Y a la alegría, a la euforia, tenía que decir, que es hiperrealidad también. La euforia es un sentimiento que parece que está bien visto, pero es terriblemente dañino. Porque tienes que estar todo el del día muy alegre. Imagínate, yo he conocido a cada una que son, que de verdad que le notas que están mal. Yo he conocido a gente muy mal de tan feliz que está todo el día. Es una carga muy grande estar pareciendo que eres súper feliz, ¿no? Y bueno, pues llega el momento de relajarnos y decirlo, claro. Para eso tienes que desapegarte de la televisión, de las películas, porque es que al final acabas imitándolas. Aunque no te des cuenta, acabas imitándolas. Así que, bueno, pues no sé, si tenéis alguna preguntita o algún comentario, pues tenemos aquí un pequeño ratito. Si alguno se tiene que ir antes de que acabemos, pues mira, ahí están los libros. El del movimiento gay cuesta 12 euros, como sabéis, me lo han prohibido, que es otra cosa que te quiero comentar. Se organizó una campaña un mes antes de que yo sacara este libro sobre un ex homosexual que explicaba cómo volvió a ser heterosexual, llamado Richard Cohen. Y bueno, ese libro que estaba hacía 3 años que estaba en las librerías, de repente pues se sacó en las librerías por presión del movimiento gay, y a consecuencia de eso, cuando ha llegado mi libro a la distribuidora, ninguna librería lo ha querido. De ahí es de donde deduzco que hoy día, si yo mañana me quiero hacer homosexual, todo el mundo me va a decir, bueno, qué bien, que por fin ha salido del armario. Pero en cambio, si hoy día una persona se quiere volver a ser heterosexual, no le dejan. Hoy día está prohibido que tú vuelvas a tener relación con el sexo opuesto. Que es la prueba definitiva de que hay una conspiración. O sea, que al final me la han dejado a huevo, como se suele decir. Esto no se puede decir. Y bueno, pues hoy mismo he puesto una noticia que me ha llegado, algunos lo habréis leído, no está comprobado, sobre José Bono. Vamos a ver si se confirma o no, pero vamos, a mí rumores me llegan muchos de cosas que, bueno, luego uno no puede comprobar, pero bueno.